que también os digo que el, lo del pad, con la velocidad de conexión que hay aquí, va a ser un dolor intenso. Como queráis. Es que no. O sea, a mí de momento me va. ¿Se va? O sea, puedo crearlo, estaba... A mí ni siquiera me lo crea. Bueno, intento crear si queréis o... Claro, sí. La conexión que hay aquí claro, es una mierda. Claro, eso funciona y si no funciona lo conocemos en... Pongo martes 9 de enero, ¿vale? En hojas normales y luego lo ponéis junto, ¿no? Bueno, entonces, repito, teníamos para la clase de hoy sobre el estudio de Internet y las nuevas tecnologías, teníamos varios textos. El de Landon Wiener, de la política de los artefactos, de la sociedad del control de Deleuze y el solucionismo, y una introducción del solucionismo tecnológico. Entonces, ¿los habéis leído los textos? ¿Los tenéis...? Vale. Pues había pensado empezar con el de Landon Wiener, que era el que quería dedicar más atención porque me parece más básico y el más central para situarnos un poco en lo que es. ¿Queréis hacer una ronda de impresiones sobre el texto de Landon Wiener? ¿Qué me mira a mí? No sé. ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Qué os parece el texto? ¿Habéis tomado notas mientras lo leíais? Sí. ¿Alguna idea clave que queráis destacar? ¿Una impresión general? Bueno, como no os animáis, si queréis, como yo tengo el texto aquí entero, tengo un par de cosas subrayadas, que en realidad son del prólogo de esta edición de Javier Bustamante, pero que si no lo habéis leído, el prólogo está muy bien porque hace un repaso un poco por todo y enseña alguna de las ideas. El libro, no sé si está subido el libro al... El libro entero no está. No está, pues yo lo subo, yo os lo paso. Para que... Este sí lo tengo en digital. Sí. Entonces, una de las ideas clave que tengo yo, que para mí es sobre la que pivota un poco todo el libro, sería la posibilidad de que algunas tecnologías hagan política en sentido fuerte. Es decir, que una vez implantadas en la sociedad, esta debe organizarse independientemente del sistema político vigente en función de las condiciones de operatividad de dicha tecnología. ¿No? Sería como una de las cosas centrales. Y una segunda, que es un poco derivada de aquella, aquí dice que, dado lo anterior, pues una sociedad democrática debe ser consciente de que la elección de ciertos sistemas técnicos implica elecciones de carácter político, que van más allá de los problemas de contaminación o los costes de producción, etc. Y por tanto, la sociedad debe tener el derecho de elegir conscientemente unas tecnologías u otras a la luz de dichas consecuencias previsibles. Para mí, sin meterse mucho más berenjenal con esos dos párrafos, básicamente estamos sobrevolando todo el libro. Vale. O sea, Landon Wiener es... ¿Alguien quiere añadir algo más de Landon Wiener? ¿Alguna cosa que le haya llamado la atención? ¿Alguna duda? No, el ejemplo, ¿entramos? Pues entramos. El ejemplo que yo di claro es eso, ¿no? Que desde hace bastante tiempo realmente como el Estado, la democracia o los que están siempre arriba, pues han hecho de tal forma que se trabaje excluyentemente en todas las vértices, por ejemplo, de arquitectura, de diseño, de arte, ¿vale? Por ejemplo, como el caso que colocaban ahí del caso del puente, ¿vale? En Estados Unidos, ¿no? Que lo colocaban de tal forma que los autobuses no pasaron realmente para la solución de la raza negra. Entonces, realmente, yo creo que muchas de esas situaciones las vemos y las tenemos siempre, pero que al final cuenta, como estamos siempre encarrilados bajo una misma línea, pues como que en muchas ocasiones nunca nos damos cuenta realmente de eso que pasa. Te acostumbras, es como que aunque lo veas, te acostumbras. Es como hace mucho tiempo en las entidades bancarias el puesto de director siempre estaba un peldaño más o dos peldaños más. Siempre era como la figura de yo soy el líder y vosotros sois. Y ahora se habla bastante de la arquitectura del espacio limpio, del espacio, no sé exactamente cómo se llama, pero vale. Pero yo creo que unas cosas me imagino yo, ¿no? Que unas cosas sí son realmente al 90%, 100% hechas bajo esa influencia de, ¿vale?, de manipulación. Y otras yo pienso que como en los productos industriales o de diseño industrial, muchos quizás, me imagino yo, ¿no?, en mi ignorancia de gente de diseño industrial, yo creo que ya estarán formando a las personas un poco con esa filosofía realmente hacer artículos para accesibles para todo el mundo, pero ahora realmente no, no sé, eso te pone a pensar mucho. Sí, eso lo comenta él también, como que a veces que no todo tiene que ser plan, como el de, pone el ejemplo de Robert Moses, ¿no? De los puentes que no permiten pasar los autobuses, y dice que eso parecía que estaba hecho a propósito para que los autobuses no pasaran por esa zona y no pudieran llegar a la playa, ¿no? Pero que hay otras muchas cosas que no, que me parece que no hay nada a propósito, pero que aún así siguen una determinada tendencia o una determinada orientación política, ¿no? Ya, el Brandon Wiener. El segundo, cuando menciona las configuraciones de la ciudad en el caso de los minusválidos, que también lo lleva, que es importante, a que cuando hay una visibilización por parte de la sociedad civil de que hay una falla en la configuración completa de un sistema, recién se visibiliza cómo estuvo creado en su origen. O sea, como todo lo lleva a nuestra parte. Y la segunda que me llama a mí la atención es cuando también habla de William Morris, que por eso te mandé la exposición, de cómo el arte puede iluminar aquellas configuraciones como que han sido diseñadas como sistema. William Morris es un artista que empezó a trabajar de nuevo como un poco como con la artesanía, lo artesanal, para rebelarse contra el sistema industrial. Entonces, como el arte puede poner en evidencia sus aparatos. No, no lo había conectado. Ah, no lo conectado. Ah, como que te la mandé así como... Pues de lo, perdona, de lo primero que decías, hay un ejemplo que pone en el libro que a mí me gusta mucho, que es lo de, comenta que qué pasaría si en un aula universitaria pusiera un cartel de prohibido el paso a gente con diversidad funcional. Todo el mundo se rebelaría, no sé qué, pero sin embargo si pones un picaporte que es imposible abrir con diversidad funcional, que es una tecnología al fin y al cabo, pues no, no pasa nada y nadie se queja porque la tecnología tiene el poder de decidir quién entra y quién no entra. Claro, está intrínseco en la tecnología y de alguna forma lo oculta, ¿no? A ver, Landon Wiener es muy importante porque es uno de los primeros, o sea, es un filósofo de la tecnología, ¿no? Y es uno de los primeros en reflexionar críticamente sobre la tecnología cuando en general no o sea, había reflexiones, pero la suya es como muy que va muy al fondo de las cosas, ¿no? Como que no sé. Bueno, inaugura una nueva forma de pensar en la tecnología. De su artículo más importante, o el que tuvo mayor impacto, es este que os he dado a leer, el de los artefactos, que si tienen política los artefactos, ¿no? Porque lo primero contra lo que aboga, es contra lo que él llama el sonambulismo tecnológico, que es la idea de que evoluciona, la tecnología evoluciona, la tecnología va avanzando y entonces la gente no se cuestiona por qué esa tecnología o sea, lo damos por sentado, lo naturalizamos de alguna forma, ¿no? Pero lo que su análisis es de, nos explica en ese capítulo por qué y en qué sentidos los artefactos tienen política. Y nos lo explica en dos sentidos diferentes que vamos a pasar a analizar ahora. Pero primero, luego también habla de Lewis Mumford, que por eso cuando he dicho lo de que es de los primeros en pensar en la tecnología críticamente, realmente no es así, sino que piensa de una forma más sistemática exclusivamente en la tecnología. Pero hay otros pensadores como Lewis Mumford, que es de los años 50, 40, que analiza las ciudades, analiza la historia de la humanidad. Entonces Lewis Mumford nos habla, en ese fragmento que copia al principio del texto de Landon Wiener, habla de dos tecnologías que han existido a lo largo de la humanidad y demás, ¿no? que vamos a hablar más adelante de ellas. Y luego también habla de la contraposición entre muy bonito eso cuando habla de las nucleares y cómo la energía nuclear va asociada a un determinado tipo de sociedad. Porque al ser una tecnología peligrosa, que sea una tecnología muy centralizada, necesita un control centralizado para que no se produzcan accidentes o para que no se produzcan ataques terroristas o lo que sea. Entonces su principal objetivo es que no caigamos en este sonambulismo tecnológico y que pensemos críticamente qué dimensiones políticas hay en la tecnología. Entonces, para esto tenemos que entender, tenemos que reflexionar un poco sobre el concepto de tecnología, que lo vamos a ver más en profundidad en la segunda parte de la clase, y también sobre política, ¿no? ¿Qué quiere decir la política de las cosas, ¿no? ¿Qué es política? ¿Cómo lo definiríais política? Porque la definición que hace... Bueno, en la definición que él dice es, con el término política quiero decir disposiciones de poder y autoridad en asociaciones humanas, así como actividades que tienen lugar dentro de esas disposiciones. Bueno, yo política siempre lo he pensado como quién toma las decisiones o por qué se toman las decisiones, o sea, por qué una cosa y no otra. O sea, ante varias opciones, quién y cómo se decide que esto es así o es así, ¿no? Pero bueno, es cómo está distribuido el poder para que alguien pueda decidir cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, la tecnología nos cuando hay una determinada configuración tecnológica nos impone una decisión, porque lo que decía Carlos, ¿no? El picaporte pues impone, que genera una limitación de quién puede pasar y quién no puede pasar. Y entonces la dimensión política de la tecnología se expresa en la manera en la que los objetivos humanos son transformados a medida que se adaptan a los medios técnicos. O sea, cuando queremos lograr algo, los medios técnicos que usamos para lograr ese algo ya nos modifica lo que queríamos lograr. O sea, en esa mediación tecnológica, en ese proceso de usar una herramienta para lograr algo, ya nos modifica directamente, ¿no? Entonces él dice que hay dos, en ese capítulo, como que analiza dos dimensiones diferentes de esta influencia de la tecnología sobre los artefactos, o sea, de la política sobre los artefactos. Que una es la de hace un análisis de las disposiciones técnicas y orden social, que tiene que ver, bueno, se llama así el título de ese epígrafe, que tiene que ver con lo que rodea la aplicación de una tecnología. Y luego hace otro análisis en otro punto más adelante, que es cuando habla de las tecnologías inherentemente políticas, que es pues, lo de la energía nuclear, o yo qué sé, una pistola. Una pistola es que vale para pocas cosas, que no sea para disparar, ¿verdad? O la bomba atómica, pues vale para pocas cosas, que no sea para una potencia militar, ¿no? Entonces analiza como esos dos niveles de presencia de lo político en lo tecnológico. Y los dos son super, o sea, los dos son igualmente importantes, no hay uno que sea más importante que otro, o más determinante que otro, ¿no? Entonces, cuando habla de las disposiciones técnicas y el orden social, la clave es cómo las tecnologías influyen en los mecanismos de poder, de autoridad, y cómo privilegian a unos actores sociales sobre otros, ¿no? Entonces aquí nos habla, por ejemplo, de pone varios ejemplos, como el de, bueno, lo de Robert Moses, que es claramente un Robert Moses, bueno, tú no lo conocerás, no me acuerdo cómo le llamabas. Darío. ¿Cómo? Darío. Bueno, pues lo de Robert Moses es un arquitecto que en las carreteras que llevaban a las playas de Long Island en Nueva York, unas carreteras que llevaban unas playas en Estados Unidos, y así diseñó unos puentes muy bajos de forma que los autobuses no podían pasar. Entonces era una forma de evitar que la gente de clases bajas fuera a esas playas. De esa forma las playas se limitaban a la gente con automóvil, que era gente de cierto nivel social. Entonces es una forma de segmentar socialmente a través de la aplicación de un diseño tecnológico o arquitectónico, ¿no? Luego también habla de la fábrica de McCorney, que es también después en durante la producción industrial, me parece, que pues más tarde, bueno, no sé cuándo es, pero bueno, habla de esto. Hay muchos ejemplos, hay muchos estudios de cómo la introducción de determinadas tecnologías modifican el sistema de trabajo de forma que los obreros más cualificados, que son los que pueden presentar un conflicto sindical de cara a los patronos, pierden poder relativo y entonces se gana poder el empresario. Introduce la tecnología para eso. De hecho, hay otro historiador que también habla mucho, Landon Wiener, que se llama David Noble, ahí está sin mayúscula la N, ¿cierto? Que analiza esto en varias fábricas, incluso fábricas modernas, cuando se introduce los sistemas de control numérico. No sé si sabéis lo que es un sistema muy complicado para la automatización de la producción, ¿no? Entonces dice también que ahí hay que se introdujo un sistema que precisamente hacía esto, modificaba los niveles de los trabajadores de forma que se eliminaba el poder de los mandos intermedios, pero que a la larga empeoraba la producción. O sea, no era más eficiente. Se introdujo con la excusa de que iba a ser más eficiente, que se iba a ahorrar dinero y no sé qué, pero a la larga se descubrió que no era más eficiente. O sea, se había introducido nada más para influir en un proceso de negociación sindical y demás, ¿no? Y luego también habla del tema de la industrialización del campo, de las cosechadoras de las cosechadoras de tomate. Pero bueno, esto se extiende a toda tecnología para la industrialización del campo, ¿no? Entonces son tecnologías que favorecen la producción a gran escala y entonces hacen que los pequeños productores pues desaparezcan, ¿no? Entonces esto, cuando los pequeños productores protestaron porque se estaban utilizando fondos públicos para desarrollar tecnologías que favorecían a las grandes terratenientes, unas grandes explotaciones agrarias, la respuesta es que esto es así porque esto, o sea, es el progreso, ¿no? Entonces, Landon Winner, contra lo que critica directamente, es contra esta idea de que el progreso, de que la tecnología siempre representa un progreso social y que hay que aceptarlo tal cual, ¿no? Dice, no, vamos a mirar qué tecnología concreta hay, cómo se está implantando, qué lógicas hay detrás y qué actores sociales le salen más beneficiados que otros, ¿no? También hay una cosa, hay un ejemplo en el libro que a mí me encanta, que es que dice que cuando era pequeño, cuando se compraba unos zapatos en la zapatería, tenía una máquina de rayos X que metías los pies y veías cómo te quedaban los zapatos, ¿no? Como que cuando se subieron los rayos X los pusieron por todas partes. Y luego, unos años después, se dieron cuenta de que eran cancerígenos y entonces los quitaron, ¿no? Pero que mientras tanto se habían estado exponiendo rayos X por esto. Entonces es esta idea de que lo tecnológico pues siempre... Que al final es que se usa el discurso de lo tecnológico, del progreso, también hay gente que habla de la ideología de progreso, como una forma de justificar determinados cambios sociales, ¿no? Y entonces ahí lo explicamos, o sea, todo esto son frases, son citas. Una de ellas dice que la plataforma tecnológica ha sido preparada de antemano para favorecer ciertos intereses sociales y algunas personas inevitablemente recibirán más que otras, ¿no? Entonces, lo importante es eso, o sea, es mirar las disposiciones sociales y de poder que están detrás de determinadas configuraciones tecnológicas. Pero lo que no hace Landon Winner es que no profundiza mucho en cómo hacer eso, ¿no? O sea, él te explica cómo tienes, o sea, te argumenta que eso es así, pero no te da una metodología para hacerlo, ¿no? Y luego hay otros que se proveen diferentes tipos de métodos para hacer ese análisis de las disposiciones sociales de la tecnología. Y luego la otra dimensión es las tecnologías inherentemente políticas, que son artefactos que no podrían existir como entidades que funcionan de manera efectiva a menos que se cumplan ciertas condiciones sociales y materiales. Si aceptamos las plantas nucleares, también aceptamos la élite tecnocientífica industrial militar. Si estas personas no estuvieran al mando, no podríamos tener poder nuclear. O sea, hay determinadas cosas. Esto es una cita que hace de un ecologista. Y aquí también, pues habla mucho, bueno, el tema de la central nuclear parece que es como un tema muy fetiche, ¿no? Porque es como muy, muy significativo. Pero habla de la, cuando menciona Engels y demás, habla de la industrialización en general. O sea, que los sistemas industriales necesitan una cierta jerarquización, porque son sistemas tecnológicos que piden esa jerarquización de la sociedad, ¿no? Entonces aquí se entra en un conflicto entre lo que podría ser una idea de una democracia, una distribución de poder y demás, con un sistema tecnológico que te obliga de determinada forma a tener una jerarquía organizacional. El ejemplo que tenías de Chetler, de los ferrocarriles, eso es buenísimo para explicar cómo te obliga a tener esa estructura si quieres que funcione un sistema distribuido, jerárquico, no sé. ¿Cómo era? Que no me acuerdo bien. Estudiaba la gestión de los ferrocarriles y alguna tecnología más, no sé si el telégrafo o algo así, y entonces demuestra que si quieres que un sistema funcione de forma distribuida, como tiene que funcionar un ferrocarril y no sé qué, tienes que tener un tipo de estructura que lo gestione, con expertos, con... ¿vale? Burocrática. Burocrática, y que tiene una serie de características, que sea jerárquica. Y eso funciona, o sea, es directamente extrapolable a las redes de telecomunicación. Hace falta una forma de organización, entonces, claro, que, o sea, las tecnologías te piden ya qué características tiene que tener esa forma de organización, ¿no? Pues, o jerárquica, o burocrática, o... Es difícil que no haya... Vale, y luego estaba... Entonces, claro, lo principal es que cuando te das cuenta de esto, si no generas una reflexión profunda de estas características de la tecnología, ya sea las características inherentes a la tecnología o el modo en que se desarrolla y se gestiona, entonces normalizas y naturalizas determinadas formas de organización social, que al final es lo que es toda su lucha de toda su vida, es señalar eso, ¿no? Que al final en las sociedades tecnológicas las razones morales que no sean de necesidad práctica hacen que aparezcan obsoletas, idealistas, irrelevantes, o sea, que al final todo se justifica en pos del desarrollo tecnológico sin darte cuenta que hay muchas formas posibles de desarrollo tecnológico o con muchas características. Voy a adelantarme un poco y voy a pasar esto de la idea que has dicho eso. No, es demasiado adelantado. Entonces, cuando habla de, de las dos formas de tecnología, cuando habla de las propiedades inherentes de la tecnología, dice que hay dos tipos de tecnologías, ¿no? Hay unas que tienen una mayor flexibilidad interpretativa, o sea, esto de la flexibilidad interpretativa vamos a ver más adelante, o sea, que permiten mayores posibilidades de organización social, y hay otras que te obligan a tener una organización social muy, muy, muy concreta, ¿no? Este es el ejemplo de cuando comparan la energía nuclear, que es centralizada, como es peligrosa, o sea, hay que gestionarla control militar, e incluso hablan de, pues, para evitar un ataque terrorista, pues tienes que espiar a los que tienes que tener muy controlada la población y demás, ¿no? Y la energía solar, pues en principio es descentralizada, es inocua, no explota, la puedes poner en las casas de cada uno, puede tenerla en su casa y demás. Entonces, en este caso, por ejemplo, la energía solar permite diferentes diseños organizacionales, pero no necesariamente tiene que ser así. También puedes hacer fábricas de energía, o sea, fábricas, plantaciones de energía solar y centralizado y controlarlo. ¿Me entendéis, no? O sea, que la cuestión está en qué tecnologías te permiten diferentes formas de organizarte y cuáles te obligan a, pues, a una muy concreta, ¿no? Luego también con el tema de Internet, que lo vamos a ver más adelante. Y esta no se llamó la atención la cita de Lewis Mumford. Este capítulo, bueno, esta es la que les la cita en la primera página, o segunda. Sí, que está bien. O sea, llama mucho la atención porque es como desde los tiempos más antiguos, neolíticos, al cercano bien, o sea, es como muy, ¿no? Es como muy llamativo. La historia de la humanidad se rige por el conflicto entre dos tecnologías, una autoritaria y otra democrática. Me parece como muy épico. Pues es que esto es Lewis Mumford estudia la evolución de las sociedades desde la prehistoria hasta su época, ¿no? Es antropólogo, historiador, bueno, no sé exactamente qué. Es antropólogo, pero hace como una especie de historia general de la humanidad. Y entonces yo me lo busqué en el libro que viene, que se llama El mito de la máquina, en el libro que viene esta cita. Entonces, lo que te explica en el libro es que habla del desarrollo de la megamáquina, que es la megamáquina, son los estados antiguos. Es decir, los estados antiguos de los grandes imperios antiguos funcionaban con un diseño tecnológico muy concreto. O sea, utilizaban la forma en la que utilizaban el papiro, la agricultura y todo esto, y la forma en la que integraban a las personas dentro de esa estructura de poder funcionaba como una máquina. Pues todas las tecnologías que usaban ayudaban a que las personas se integraran dentro de ese imperio de una forma jerárquica, administrativa y demás. Y esto lo compara con las sociedades neolíticas, que son sociedades anteriores, en las que pues, no tienen armas, son sociedades descentralizadas, no hay grandes diferencias de poder, no hay diferencias de clases sociales. Pues, de ahí viene esta dicotomía, ¿no? Que no sé hasta qué punto se puede pasar a la actualidad o se puede mantener esta idea de que es algo histórico de la sociedad, ¿no? Pero bueno. Vale, entonces cuando hablamos de estas diferencias, ¿no? Las que son más centralizadas y necesitan un control más riguroso y las que no, aquí yo esto lo operacionalizo, o sea, lo paso para entenderlo mejor, ¿no? Para hacerlo más fácil a la hora de aplicarlo en la práctica del análisis de las tecnologías, lo identifico en tres niveles diferentes. O sea, uno es, el primero sería el nivel estructural, que sería las características inscritas en la propia tecnología. O sea, por ejemplo, el tema de la energía nuclear o el tema de, no sé, de un arma, ¿no? Si sirve para lo que sirve y no sirve para nada más. Luego otro nivel, que sería el de la arquitectura, que a este nivel es intermedio, que es muy amplio, que es la arquitectura, diseño y desarrollo, que es en concreto qué haces para cómo está articulada la implantación de esa tecnología en la sociedad. Por ejemplo, lo que decíamos de si tú coges, tienes energía solar, pero lo que haces es una gran plantación de energía solar centralizada en medio de no sé dónde, y eso es el desarrollo. O sea, la energía solar te permite muchas posibilidades, pero la forma concreta en la que la aplicas es esa, o es otra, cualquiera, ¿no? Y luego estaría la última, que es la flexibilidad interpretativa, que es el que hace el usuario con ello, ¿no? Que es la posibilidad de lo que hace el usuario. Entonces, si esto lo aplicamos a diferentes, por ejemplo, a las tecnologías digitales, puede ser bastante interesante. Por ejemplo, pensamos en Internet, en las condiciones estructurales de Internet. Pues es una red descentralizada en principio, ¿no? Pero tiene ciertos mecanismos de control, o sea, de administración, ciertos nodos de distribución del tráfico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues están los operadores, los que dan el servicio de conexión, están los servidores de DNS, los servidores de datos, hay toda una infraestructura que tiene unas determinadas características. Entonces, eso te permite unas cosas o te deja de permitir otras. Luego está lo digital como soporte, que es la revolución de las copias digitales, pues porque la copia digital no supone. O sea, no, la reproducción digital de información se hace a un coste muy bajo. Cómo está la naturaleza propia de las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, esto también es una diferencia, es una característica estructural de las tecnologías digitales. Luego otra es el ordenador. O sea, cuando usas el ordenador, los ordenadores, ¿cómo nos afectan? Pues normalmente el ordenador o los móviles son individuales, los usas tú solo, no es algo que necesites mucha gente para usarlo. O sea, sí puede estar conectado con más gente, pero el ordenador te pide que estés tú delante del ordenador en persona, ¿no? No sé, son ideas. ¿Os parece? ¿Os ocurre alguna más? Está ahí en infraestructura todo el rato. Lo del ordenador, todo eso lo lleva ahí en infraestructura. Claro, esto yo lo pienso como que las condiciones estructurales de Internet y de las tecnologías digitales. O sea, que hagas lo que hagas, o sea, podéis tener diferentes tipos de plataformas, diferentes programas, diferentes, pero al final estás en un ordenador y el ordenador tienes tu pantalla y tu teclado. Y eso es una característica de cómo está hecho el ordenador, ¿no? No hay otras formas de. Luego, el nivel del desarrollo, de diseño y desarrollo. Aquí serían las plataformas. ¿Cómo están hechas las plataformas que usamos? ¿Cómo están hechos los programas que usamos? ¿Qué tipo de código utilizan? Si es software libre o no software libre. Si es una plataforma propietaria, pues como Facebook, o tiene un algoritmo, cómo está diseñado Google, cómo está, ¿no? Es toda esta parte de cómo se implementan las tecnologías, ¿no? Y esta realmente es la que más posibilidades tiene normalmente de investigación y de profundizar en ello, ¿no? Es la que más vais a trabajar. Y luego estarían los condicionantes de uso. Entonces, ¿qué hace que unas personas utilicen de una forma u otra Internet? Su educación, su capital cultural, sus relaciones sociales, su, ¿no? Pues son los condicionantes de cómo lo estás usando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto es muy importante cuando la gente dice esto de, bueno, la tecnología da igual, es que todo es como lo uses, ¿no? Pues siempre el uso moderado es como, vale, o sea, el uso moderado estamos en el nivel de uso, pero si la plataforma que estás usando tiene unas características determinadas que incentivan un tipo de actividad, pues eso es. Y si la tecnología digital estructuralmente funciona de una forma determinada, que es, por ejemplo, el uso individual, que estás tú con el ordenador nada más, y que potencia el uso intelectual, digamos, ¿no? O visual, ¿no? Estimula más lo visual que otro tipo de sentido, como que hay otros condicionantes más allá del uso. Entonces es importante, a la hora de analizarlo, ver los tres niveles. Que es donde enlaza con el vídeo de los chinos viciados a los juegos, ¿no? que dice, es que echa muchas horas al juego y es un vicio, ya, pero es que el juego está diseñado para que si tú no juegas en X horas, tu personaje baja de nivel y tienes que volver a empezar. Claro. Sí, hombre, aquí puedes decir, no, úsalo con moderación, ponte unas horas, no sé qué, bueno, vale, pues, puedes hacer eso, pero claro, el juego, o sea, ahí está, cuando hablan de esto en plan... familias, ¿no? Los colegios, los jóvenes, cómo son las tecnologías, pues siempre se habla de hábitos adecuados de uso, ¿no? Que está bien, o sea, los puedes usar, pero eso estás usando solo en el nivel, más bajo, ¿no? Más útil. Lo de los juegos es, hay un artículo que dije que explica que la forma de diseñarlos, lo diseñan con implantes, o sea, con medidas neurológicas, para ver el efecto que tiene en la combinación de estímulos sobre la persona, para que sean lo más adictivos posibles. O sea, están diseñados expresamente para ser adictivos. Y esto todo, bueno, pues el me gusta de Facebook, todo eso. Tú puedes usar con moderación Airbnb, solo una vez por mes, pues cada vez que usas Airbnb provocas, ¿no?, una gran transformación en la ciudad que usas, ¿no? Todos usan una vez por mes, una vez por año, pero cuando tú lo usas, tú contribuyes para que se aumente el precio del alquiler. Que esto es una acción política, ¿no? La plataforma tiene una acción política que tú colaboras con ella usando una vez, que sí. Claro, tiene un efecto, pero ahí ya iríamos a los efectos políticos de la. O sea, cómo se inserta. ¿Sí? De una estructura económica y política más amplia. Tu uso puede ser moderado, pero la plataforma no es moderada. La plataforma estimula determinado tipo de comportamiento económico y social que va asociado a una serie de prácticas. Sí. La plataforma rollo Airbnb, Uber y todas estas que buscan como una alternativa. No entiendo muy bien el ejemplo que dices tú del uso moderado, porque en relativo tú lo usas cuando lo necesitas. Sí, pero el papel político de esta plataforma provoca un cambio social y político y económico muy grande en la ciudad. No, sí. Pero eso no entiendo lo del uso moderado o uso excesivo. Como usuario, digo, ¿no? O sea, me refiero al hecho de usarlo, de qué manera... O sea, no sé de qué manera influye en el usuario de si es adictivo o no es adictivo. O sea, en este caso, por ejemplo, hay estudios de cómo... No, pero también hay estudios de cómo la propia plataforma Airbnb o cualquiera de estas están diseñadas también para promocionar determinadas formas de comportamiento y de uso. Por ejemplo, esto lo hicimos en un análisis que hice con Ángel Gordo hace un par de años. Analizábamos varias interfaces de varias plataformas de consumo colaborativo. Un montón, ¿no? Entonces, por ejemplo, había muchas que tenían sistemas de gamificación para hacer un juego el tema competitivo. Entonces, estimulaban la competitividad de la gente que lo usaba a través de sistemas de gamificación. Por ejemplo, un ejemplo era BlaBlaCar. BlaBlaCar tiene, pues, eres embajador, eres no sé qué, tienes una estrellita, tienes una puntuación, tienes un tal. Entonces, estimulaba una forma de comportamiento de los usuarios que hacía que les incentivaban a usarlo más, ¿no? Y así ya comportarse mejor, ya no sé qué. Entonces te transmiten determinadas lógicas de comportamiento, ya no solo personal, sino también económico, ¿no? También hay una investigación de un chico que igual estaría bien invitarle a un slow thinking más adelante, al final del curso, ¿sí? Que precisamente hace entrevistas a usuarios de Airbnb y dice que muchos, con la posibilidad de ganar dinero, que hay algunos los usuarios más intensivos que se vuelven un poco, o sea, no locos, ¿no? Pero como que les da como una especie de compulsión de, ostras, y si alquilo no sé qué, y si alquilo el sofá también y me saco un poco más de dinero, o me voy el fin de semana a casa de mi novia y entonces así puedo alquilar puede alquilar el apartamento, o entonces se obligan a cambiar su forma de vida porque están sacando dinero a través de la aplicación, ¿no? Entonces, sí, genera determinados cambios subjetivos en la persona. Entonces, esos cambios subjetivos igual los puedes paliar con el uso, ¿no? Pero el cambio más... Bueno, es que ha saltado como una dimensión mayor de qué efecto tiene sobre el conjunto de la sociedad. Pero hay adición. Sí. Vale, entonces... esto es una tarea que os ponía, pero la podemos hacer más adelante, que es pensar en en las tecnologías que vais a usar, o sea, en vuestros proyectos, las tecnologías que hay implicadas en vuestros proyectos, que pensáis en estos tres niveles. Los condicionantes estructurales de esas tecnologías, los elementos de diseño y de arquitectura que están ahí presentes, y en el uso, ¿no? Hasta qué punto, también la pregunta del uso es mucho hasta qué punto esto es flexible, ¿no? Hasta qué punto puedo hacer más cosas o menos cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poco y luego hacemos estas tareas. Hay un... Por ejemplo, en el diseño de redes sociales, algunas te permiten un uso más flexible que otras. O sea, esto lo vamos a ver el próximo día que dé clase yo, que hacemos análisis de redes sociales. Pero, por ejemplo, Twitter te permite, en principio, una mayor flexibilidad de usos que Facebook, que es un diseño mucho más cerrado para que te enfoca mucho más a determinadas prácticas. ¿Qué te refieres con lo del uso? Pues que cuanto menos sobrecargado sea un diseño, cuanto más abierto sea la posibilidad de usarlo, mayor es la flexibilidad. Para más cosas lo puedes usar. Puedes hacer más cosas diferentes. O sea, en Facebook pues tienes a tus amigos. Lo que haces está diseñado previamente por el sistema. Mientras que si una plataforma es muy abierta y te ofrece muchas posibilidades, al final las posibilidades de uso son mucho mayores. Te pongo un ejemplo. No es que sea así, es un poco más abierta la posibilidad de usos variados, es un poco mayor en Twitter que en Facebook. En cuanto a la interacción de los usuarios. Sí, pues, por ejemplo, Facebook tiene por norma que tu usuario tiene que ser una persona, no puedes tener un usuario colectivo o un usuario imaginario, tu perfil, ¿no? En Twitter no tienen esas normas, no puedes ser el usuario que quieras. Más en Facebook, si tienes más de no sé cuántos seguidores, te obligan a abrir una página en vez de un perfil que tiene condiciones de uso diferentes. Y sí, eso en Twitter no existe. En Twitter hay un solo tipo de perfil, no importa que seas una empresa o una persona. Claro, esto es curioso. Cuanto menos complejo sea un diseño, más amplias son las posibilidades de uso. Al menos enfocado está a una cosa sola. Lo del check este de que he comprobado, por ejemplo, el perfil que tiene X.000 visitas, como que tiene comprobado, no es el azul. En Twitter, cuando te verificas, claro, y les pides a ellos que te verifiquen tu identidad, te les mandas tu documento o lo que sea para verificar que tú eres una persona, famoso lo hacen. Vale, entonces esto es un tema a pensar, ¿no? Lo de los tres niveles en vuestras tecnologías. Vamos a seguir y luego volvemos a eso. Vale, entonces os decía antes que Landon Winner hace una reflexión muy profunda, muy de fondo, de las tecnologías, pero no te da realmente herramientas, una metodología para analizarlo, ¿no? Hay una metodología de análisis social de la construcción de la tecnología, constructivismo de la tecnología también se llama, que te da algunas pistas de cómo analizar. O sea, te da unas pistas, no, es un método para analizar los desarrollos tecnológicos, ¿no? Cómo una tecnología llega a existir como resultado de un proceso social, ¿no? Entonces, la idea es que la tecnología no viene porque sí, sino que es producto de relaciones sociales o proyectos sociales, ¿no? Entonces, tiene varios conceptos clave. Uno es la flexibilidad. ¿Has dicho que es un método? Es un método de análisis de cómo una tecnología llega de los elementos sociales de una tecnología, ¿no? Del proceso social que hace que una tecnología se construya, ¿no? Que da lugar a una tecnología. es el enfoque de constructivismo social de la tecnología, o sea, cómo se construye socialmente la tecnología. El primero. Perdona, es que hay una cosa que no hemos, por si no vas a seguir con Winner ya, hay otra de las cosas que se me olvidó citar que están muy bien de Winner, es la, esa visión que tiene, que además lo pone con un ejemplo muy gráfico, de que critica un poco a los científicos sociales que analizan las consecuencias sociales de la tecnología. Dice que eso es un análisis incorrecto, porque es como que te atropelle un tractor y dedicarte a medir la, la huella del tractor que te ha atropellado. En realidad es un proceso más complejo que se realimenta. O sea, la, una determinada tecnología se crea en una determinada sociedad y una determinada sociedad se crea porque ocurren unas determinadas tecnologías. Ya hay un proceso. Claro, es un proceso como, como circular cuando normalmente se analiza como un proceso unidireccional. Claro, la tecnología, o sea, hay unas condiciones sociales que dan lugar a que una tecnología triunfe, se imponga y se establezca como norma, y luego esa tecnología, o sea, luego a su vez esa tecnología produce determinados cambios. O sea, hay unas condiciones sociales que hace que Airbnb sea posible, y cuando Airbnb es posible y se instaura como una gran plataforma, eso genera efectos sociales. Igual con todos los ordenadores, pues si estudias el origen del ordenador personal, pues hay un proceso determinado con unos actores, con unos... entonces hay un círculo, sí. Eso me recuerda también a otra cosa muy importante, que es lo del... ¿habéis oído hablar del determinismo tecnológico? Sí. Winner es un gran crítico del determinismo tecnológico, ¿no? Que es la idea de que la, pues la idea esta de que la tecnología va en una dirección y que el desarrollo tecnológico pues va a guiar la sociedad y demás. Y luego también está el determinismo social, que Winner ahí hace, lo que hace es como, bueno, en realidad no es tal, o sea, no existe como tal el determinismo social, ¿no? Pero es como si fuera lo contrario, aunque en realidad no ha sido nunca una corriente real que haya existido como tal, ¿no? Que es la idea esta de que lo que importa es lo social y que la tecnología no tiene ninguna, ninguna... O sea, que la tecnología se puede aplicar para una cosa o para otra, pero lo importante son las condiciones sociales de uso. Entonces también... Winner también critica esto diciendo, sí, la tecnología tiene inherentemente determinadas configuraciones políticas, ¿no? Entonces hay que eliminar los dos determinismos y verlo todo como un proceso dinámico que da una cosa de lugar a la otra, ¿no? Vale, el programa Scott, el de la sociedad de constructivismo social de la tecnología, tiene varios elementos. Uno es el de la flexibilidad interpretativa, que ya hemos hablado bastante de él, que es las posibilidades que dan al usuario de hacer determinadas cosas variadas con una tecnología, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con la posibilidad de autonomía, con la posibilidad, por ejemplo, el software libre está pensado de forma que puedas hacer lo que quieras con él. O sea, es una forma de licenciar el software que te permite pues, usarlo como quieras, ¿no? Luego está el de, este es muy interesante, que es el de grupo social relevante, que dice que todas las tecnologías se asocian a un grupo social determinado, concreto, que es el que es determinante las características de esa tecnología. Y que entonces tenemos que encontrar la tecnología en la que nos estemos centrando, qué grupo social concreto, para qué grupo social concreto está pensada. O sea, cuál es el que realmente se relaciona con eso. Luego también habla de la clausura de la controversia o la estabilización, que es cuando, o sea, cuando hay varias posibilidades tecnológicas, con varias soluciones tecnológicas con respecto a un problema o una cuestión, pues normalmente están compitiendo, ¿no? Hasta que una se establece como la dominante, pues están compitiendo, ¿no? Pues la corriente alterna y la corriente continua, o diferentes plataformas, ¿no? El beta y el VHS, diferentes protocolos, o Uber y Cabify, o no sé qué. Entonces hay un momento de estabilización, ¿no? De que se cierra la controversia cuando una de esas se impone, y eso quiere decir que ha habido un equilibrio entre los agentes sociales, ¿no? Un equilibrio, o que uno de ellos ha ganado sobre los otros, ¿no? Y se han puesto. El ensamblaje sociotécnico que tiene que ver con cómo estudiar cómo se relacionan los elementos sociales con los elementos tecnológicos, ¿no? El híbrido este de configuración social y técnica, ¿no? Y luego el marco tecnológico, que es al final que se considera como técnicamente posible, o sea, la forma de pensar tecnológica que hace que consideremos unas cosas como posibles y otras como imposibles, ¿no? Es como el marco de pensamiento asociado a. Vale, entonces así queda muy abstracto, pero uno de los estudios más interesantes que hacen es el de la bici, que es cómo se llegó al diseño actual de la bicicleta, ¿no? Entonces veis aquí hay, bueno, se ve fatal la imagen, pero aquí hay varios, aquí hay varios diseños, ¿no? El primero es el de Leonardo da Vinci, que es muy parecida, es casi como la que es actualmente, que siglo XV es, o siglo XIV, Leonardo da Vinci, ¿no? Que es casi como la que tenemos ahora. Luego tenemos otra un poco más adelante, luego hay varios cambios, y luego tenemos esta que es tan famosa de la rueda enorme, que es la que se hacía en el siglo, la que se estilaba en el siglo XIX. Entonces, ¿por qué? ¿De qué depende esto, ¿no? ¿Se os ocurre de qué? ¿Por qué puede ser esto? ¿Quién usaba la bici en aquella época? Sí, el hombre. Ella habla de la viralidad del hombre, que lo estaba hecho para los hombres en tal, los niños y las mujeres no en esa época. Ahora pues las marcas ya hacen todo más para mujer, para hombre, para chico, para... Claro, del hombre y de determinado hombre en concreto. O sea, estaban pensadas para hombres jóvenes, de clases altas, que tenían tiempo y tal. Entonces la rueda esta grande se relacionaba pues con una, pues era como una, ¿cómo se dice? Como una... No, era como algo de, como lo convertía en algo estrambótico, en algo como atractivo, que demostraba valentía, te caías, entonces eso parecía que era como que eras más hombre porque hacías algo como de riesgo, estabas alto, entonces era como que este diseño estaba pensado para un determinado público concreto. Entonces la bici evolucionó hacia la bici esta con la rueda enorme, porque el público que la usaba pues era un determinado grupo de gente que eran los que se diseñaba. Pues esto nos dice hasta qué punto es mucho menos útil, ¿no? es completamente absurdo una bici así de grande, ¿no? Pero era por eso. Si alguien que quiera hacerse ver con ella no tiene que ir a trabajar con ella. Exactamente. Pero pues, bueno, hoy en día eso es algo similar con los coches, ¿no? Por ejemplo. ¿El qué? Que hoy en día, no es bici, es coche. Es una tecnología que tiene atribuida a un montón de valores sociales también, ¿no? Claro. Es lo mismo. Sí, sí, los coches estos enormes, ¿no? Y... lo que sea, o si es más deportivo, o que tiene un SUV, o los estatus, es muchas cosas, ¿no? No es solo una máquina. Sí. Y... pero eso también se puede extrapolar a todo, ¿no? Porque, o sea, no tanto en el aparato como tal, es que vi un reportaje de la gente que se ponía dientes de oro o cosas así, que antes era para guardar su dinero, pues lo senté en un diente y pa, se lo ponía. Y ahora ha derivado en una moda de que hay gente directamente que se hace dentaduras postizas de oro, o sea, hay chavales de estos, es un nuevo rapero y cosas así, incluso monturas, que se ponen dentro de los dientes, que son con brillantes, diamantes que valen hasta 20.000 pavos o algo, entonces dices, hostia, está en una cosa muy... Claro, pero aquí estamos diciendo, o sea, estamos viendo que afecta, o sea, porque eso es un adorno después de todo, ¿no? Pero aquí también qué utilidad tiene una bicicleta así. Claro, pero la bici, que si te querías comprar una bici en aquella época, pues era esto lo que había. Y luego también a mí me surge la reflexión de que al final, el cierre final de la bici ha vuelto como a la utilidad, ¿no? Como que parece que la utilidad... que el criterio técnico, además de que el criterio este social de Farrar y demás, el criterio técnico como que está siempre ahí, ¿no? Como que al final es el que se ha impuesto, ¿no? El criterio de la bici. Y luego otro estudio muy interesante es el de Thomas Hughes, que lo que analizó es, el libro se llama Networks of Power, que analiza, hace un juego de palabras ahí con redes de poder y redes de poder de potencia eléctrica, ¿no? Porque analiza cómo se creó la infraestructura eléctrica en Estados Unidos. Entonces, no sé, ¿conocéis la historia de Tesla y Edison? Pues en el análisis de los... O sea, estaba la historia de que había corriente alterna y corriente continua. Entonces, la corriente continua era muchísimo peor que la corriente alterna. O sea, requería inversión, perdía mucha electricidad y demás. Pero claro, las redes estaban hechas de corriente continua. Entonces cambiarlas a corriente alterna, o sea, el hecho de cambiarlas a corriente alterna implicaba un conflicto de poder, un conflicto de intereses que hizo que se retrasara el cambio y demás. Al final se hizo. Y luego también analiza en los apuntes de Thomas Edison, con todas sus invenciones, cada vez que tenía un boceto y hacía una invención, siempre estaba al lado con notas como referentes a temas de patentes. En plan, esto se puede patentar, no sé cómo, o sea, como que el tema de las patentes estaba siempre presente en las notas privadas de Thomas Edison, ¿no? Que el análisis aquí es cómo la legislación relativa a las patentes ha influido en la tecnología. Aquí Igor Sadava, que no sé si este año va a ser profesor, pero ha sido profesor otros años, recibió sus aguas también, tiene un libro muy interesante sobre propiedad intelectual que habla de, precisamente de eso, de cómo los sistemas de patentes han influido en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo del capitalismo, ¿no? Como algo. Igor Sadava. Entonces hace un análisis del desarrollo del marco legal de la propiedad intelectual, pero es histórico. Entonces te muestra cómo a lo largo de la historia las leyes referentes a patentes han influido tanto en el desarrollo tecnológico como en el económico. Entonces esto es, básicamente la idea es no, o sea, darse cuenta de que detrás de cualquier desarrollo tecnológico hay una configuración social, legal y política que está ahí, que hay que analizar. Bueno, pues el solucionismo tecnológico de... Bueno, ya hemos acabado con Wiener. Algo más de Wiener y del programa. Yo creo que el programa Scott os mandé que leyera en la página de Wikipedia, porque creo que lo resume muy cortita y creo que lo resume bien. Y algunas de estas ideas las podéis aplicar también en vuestros proyectos. Especialmente la del grupo social relevante, ¿no? Fijaros a qué grupos sociales está difundiendo. Luego os dije que leyerais la intro de esa del solucionismo tecnológico, cuando no estaba completa. Aquí, Morozov le conocéis, ¿habéis leído algo de él? ¿Algunos artículos o algo? Bueno, la idea del solucionismo tecnológico, Morozov se hizo muy famoso porque escribió un libro sobre The Net Illusion, la desilusión de la red. ¿Lo conoces? Entonces en ese libro analizaba cómo las nuevas tecnologías no siempre promocionaban la democracia en el mundo, ¿no? Como que lo había determinados usos o determinados países, o con dictaduras y demás, que usaban las tecnologías como una forma de afianzar el control sobre la sociedad y demás, ¿no? Pues ponía en duda esa idea de que la tecnología democratiza, las nuevas tecnologías democratizan automáticamente la sociedad, ¿no? Y en este solucionismo tecnológico el libro está bien, es un poco repetitivo también, ¿no? La idea, repite mucho la idea, la misma idea la repite constantemente aplicada a diferentes cosas. A mí me gusta mucho el capítulo que habla de la música, ¿no? Te hace un análisis de cómo en la actualidad las descargas y las ventas de música se han concentrado con las tecnologías digitales, se han concentrado más que antes. Pues se analiza estadísticamente que antiguamente el 20% había la relación esta de Pareto, ¿no? Que el 20% de los cantantes, de los músicos o de los grupos vendían el 80% de los discos. Dice que ahora es el 1% de los músicos o de las canciones venden el 90% de los... O sea, son escuchados en el 90% de... O sea, que la concentración de ventas y de escuchas de música se ha concentrado aún más que antes de que hubiera internet. Lo cual parece contradictorio, porque ahora parece que tienes de todo, pero en la práctica los sistemas funcionan de tal forma que se concentran. Bueno, entonces, esos son detalles que te muestra el libro, pero en general la idea es constantemente un ataque a que la tecnología sirve, a que las aplicaciones tecnológicas sirven para solucionar cualquier problema. El desengaño de Internet. El desengaño, sí, no la desilusión. O sea, yo estaba buscando un nuevo. El desengaño. ¿Qué es eso de ensamblaje de personas y empresas en la economía digital? ¿El qué? Ensamblaje de personas y empresas. Vale. Entonces aquí lo que he hecho ha sido aplicar un poco para que veáis la aplicación del programa Scott este, aplicar las variables que te dan, ¿no? Pues la primera es la del grupo social. Y aquí hay otro artículo de Morozov, a ver si lo encuentro, porque estuve buscando una vez y no lo encontré, que decía que es que parecía que todas las aplicaciones hechas de la nueva tecnología, de la nueva economía digital, estaban pensadas por jóvenes educados de clase alta que se aburrían y que pensaban, ¿qué se nos ocurre que puede ser interesante ahora? Es como, pues pedir una pizza desde tu casa, venga, vamos a hacer una aplicación y, o sea, como que hace un poco parodia de que parece que todos los nuevos inventos es gente que dice, ¿qué podríamos hacer? Pues mira, me gustaría con mi móvil hacer no sé qué, venga, vamos a hacer una aplicación. Son que están pensadas para gente que tiene esa como esas inquietudes, ¿no? Entonces todo está pensado para facilidades de consumo de un nivel tecnológico alto y demás, que con el tiempo pues se puede popularizar, ¿no? Pero que están pensadas para eso, ¿no? Están para satisfacer el deseo de consumo de manera inmediata, y lo que tienes a tomar siempre es el móvil. De manera, claro, de manera inmediata y de manera emulando un poco consumos de clase alta. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa con los Uber y demás, que es que el coche que te viene a buscar es un coche negro, que igual es un coche que no es nada del otro mundo, pero está negro con estas pintadas, parece que es que tienes ahí que eres un. El argumento de Morozov es que curiosamente satisface las necesidades inmediatas, pero no de cualquiera, sino de el estrato de gente que es capaz de desarrollar esas mismas aplicaciones. Es como un poco endogámico. Que luego se populariza, o sea, que luego al final acaba todo el mundo, acaba hasta la gente con menos dinero acaba haciendo lo mismo. Pero hace lo mismo, hace un estilo de vida que emula el estilo de vida de quiero comodidad, quiero que me traigan todo, aunque sea una persona que al final lo haga cualquiera porque está a su alcance, porque es barato. Amazon ha creado como un botón en donde tú le das y te, por ejemplo, lo que quieres comprar. Lo quiero hoy día un detergente, le das al detergente y te llega a tu casa, solamente dándole al botón. Entonces, eso también, la comodidad de darle solamente al botón y te llega a tu casa. O sea, estoy dispuesto a pagar por tener comodidades. Entonces, ¿quién está dispuesto a pagar por tener comodidades? Pues normalmente la gente rica. Lo que pasa es que en su modelo de negocio, si solamente fuera la gente rica, no venderían, entonces lo hacen de tal forma que al final se extiende, pero el estilo de vida o el estilo de consumo emula eso, ¿no? O sea, eso es a lo que se refiere. Precarizar. ¿Tú sabes qué antes es? Es que yo creo que es el que venía en la bibliografía, ¿no? No sé si para esta sesión o para la siguiente, que era una entrevista larga con él, que no sé si era de la New Left Review o no. Puede ser, que sea ese. ¿Por qué viene ahí? Y luego lo del cierre de controversias, ¿no? Pues en el tema de la economía digital, pues el tema de la privacidad, por ejemplo, ¿no? O sea, es una controversia que se ha cerrado sin más historia. O sea, al final ha habido gente que se ha quejado, ha habido que si, ¿qué hacen con los datos? No sé qué, pero al final se ha impuesto el que no pasa nada y no pasa nada. Y luego lo de ensamblaje de personas y empresas en la economía digital, eso lo pongo como la idea de que si vas a analizar alguna de estas tecnologías, piensa en cómo se integran los trabajadores con los consumidores, con los que diseñan la tecnología, o sea, que es un trabajo, es un conjunto, ¿no? En Uber, pues está el conductor, está el que opera la central, está. Venga, pues miramos lo de la sociedad disciplinaria y paramos. ¿Os habéis leído el de sociedades de control? Sí. Vale. ¿Queréis que paremos o queréis que lo veamos antes de parar? Sí. Vamos a seguir. Sí. ¿Por? No, porque hemos empezado 20 minutos tarde, si no luego nos alargamos. ¿Empezamos? No. Bien. 20, 20. Y es porque habéis estado hablando, es la introducción, es que canta bien. Bueno, pues, ¿qué crees que nos ha dado de sociedades de control? Bueno, voy yo, Barcini. Sí. ¿Qué impresiones, en qué sentido? A ver, aquí lo que hace Deleuze es que coge el trabajo de Foucault, el trabajo perdido de Foucault, y de alguna forma lo actualiza, ¿no? Entonces, Foucault estudia el desarrollo de la sociedad disciplinaria. Y de ahí a la sociedad biopolítica, o. Bueno, es que lo biopolítico también está en la sociedad disciplinaria, se monta. Entonces, la sociedad disciplinaria es la que surge a mediados de la revolución industrial, la modernización. y el modelo anterior era el modelo de la sociedad de la soberanía. La soberanía es el señor, el rey, el noble de turno, porque tiene más poder, pues impone su ley y ya está. Pero en la sociedad disciplinaria se establecen determinadas instituciones sociales que generan un orden, que imponen un orden, que disciplinan a la gente, la educan en tener una determinada visión del mundo, interiorizar un determinado orden social y comportarse de acuerdo a esos principios, ¿no? Entonces estas las llaman sociedades de encierro. La escuela, la cárcel, el hospital, el cuartel, entonces son instituciones, en las que mientras estás ahí dentro, interiorizas una serie de valores que te conforman tu subjetividad. Lo que estudias es cómo eso cambia la subjetividad de las personas y luego se comportan de una forma esperada, ¿no? Y entonces Deleuze lo que hace es que habla de la sociedad del control porque ve que con las nuevas tecnologías ya no hay lo que se está pasando de las instituciones de encierro a una institucionalización más abierta. O sea que la tecnología permite de alguna forma generar una estructura de controles tecnológicos sobre la sociedad, de forma que ya no hace falta que estés encerrado, que todo está como que está distribuido. Entonces, hay una parte que dice que sería muy posible imaginar una sociedad en la que para pasar determinadas barreras tengas que utilizar una tarjeta electrónica. Entonces la tarjeta electrónica te dice si pasas o no pasas. Entonces tú no sabes realmente, no hay nadie allí que esté diciéndote que no pase, sino que está todo, lo que decíamos antes, ¿no? Automatizado. El orden social está inscrito en una serie de dispositivos tecnológicos de control y no tienes un conocimiento directo de cómo se está organizando. Entonces, eso hace que, o sea, no tienes un conocimiento directo de los principios, ¿no? No es como la sociedad de la disciplina en la que los principios, los valores, las normas están clarísimas y lo que tienes que hacer es coger esas disciplinas, esas normas, incorporártelas y comportarte así. En esta, lo que dices es que tienes que modular tu acción de forma que puedas adaptarte a los controles esporádicos que te ponen por el territorio, ¿no? Entonces, de alguna forma, es una forma más oblicua de control, más extendida. ¿Y qué pasa? No, perfecto. Descontrolarte sin que sepas que te controlan, básicamente. Más sutil. ¿Saben? Claro, ese es tú mismo el que te obligas a poder. Esto, ahí en el libro este del derecho a la pereza, justamente es que dice algo muy parecido a eso, que critica al obrero que después de la Revolución Francesa y todo esto llega a pedir, en la época de la Revolución Industrial, critica al obrero que pide trabajo. Porque dice que el trabajo está puesto de una manera que esclaviza el tiempo del obrero como tal. Y lo que el obrero tendría es que liberalizarse de eso. Habla también de las nuevas tecnologías en ese momento, que es 1890 y pico, creo. Dice cómo es posible que una máquina nueva que hace el trabajo de 7 obreros no libere el tiempo a esos 7 obreros, sino que siguen teniendo el doble de trabajo, el mismo tiempo de trabajo, incluso más, aún reduciendo el esfuerzo que deberían hacer. Es un poco también eso, ¿no? Es el momento en el que consiguen que tú quieras eso, relativamente, ¿no? O sea, lo que has dicho tú, que quieras que te controlen o quieras favorecer esa cosa que... Eso está dentro de la lógica del progreso y todo esto. O sea, ¿no? Cualquier tecnología, o mejorar, por ejemplo, un recurso energético, no favorece que se consuma menos. O sea, que sea más fácil obtener electricidad no va a hacer que te consumas menos electricidad, sino que por contrario consumas más, ¿sabes? Pues en una fábrica igual, si te dan facilidades para producir, tú no vas a producir menos, vas a tener menos tiempo libre. Eso es, o cualquier mecanicionista o así, pues sería así. La lógica que tenemos hoy en día, no. Lo que se intenta siempre es pues, producir más para tener más beneficio, trabajando lo mismo. Claro, no, sí, y lo asemejaba incluso con el sistema esclavista, ¿no? Decía antes incluso un esclavo vivía mejor porque que un trabajador asalariado en una fábrica. Porque decía antes el esclavo lo tenías que cuidar, ¿no? Porque era parte de tu mano de obra. Y le cuidabas porque era tu propiedad. Claro, pero básicamente, el trabajador no, al trabajador directamente le pagas lo que le tengas que pagar y ya está, y te desentiendes totalmente de él y de su vida. Claro. y si se te muere viene otro detrás, al esclavo tenías que pagarle, claro, tenías que comprarte otro. ¿Qué es eso? No sé. O sea, el esclavo que no quiere dejar de ser esclavo. Que sale en muchas pelis, el esclavo que no quiere dejar de ser esclavo. De alguna manera reivindica su... Luego también hay otro concepto, que es el de... Pero es que aquí está un poco confuso, porque, o sea, Foucault también habla de la biopolítica, ¿no? Riendo por anticipado y habla de la biopolítica. Entonces, la biopolítica es el gobierno a través de las de cambiar las condiciones de vida, ¿no? De actuar sobre las condiciones de vida. Pero en realidad la biopolítica está tanto está en la sociedad disciplinaria y en las sociedades del control, ¿no? Es una forma de... Lo que pasa es que se aplica diferente, ¿no? Entonces, una de las ideas clave de la biopolítica es que consiste en hacer... se pasa del dejar vivir y hacer morir de la sociedad de la soberanía, que es el rey, te deja hacer lo que quieras, pero como si... O sea, te deja vivir tranquilo, pero si no le pagas o no haces las normas, no cumple las normas que él quiere, te amenaza con la muerte, ¿no? En este cambio social te hacen vivir porque te obligan a trabajar o estar integrado, y si te quedas fuera, te deja morir. Pero es que es como la exclusión social, ¿no? O sea, si alguien se queda fuera, pues no consigue ganar dinero, no consigue integrarse, no se modula adecuadamente, pues se queda mal la gente, queda marginado, se queda excluido. Yo creo que también lo que... Pero cuando quieres vivir de alguna forma, te obliga a vivir como tienes que vivir, porque los mecanismos para estar integrado socialmente son estos. Pero si quieres estar integrado, tienes que hacer todo esto. Y si no te integras, pues sales fuera y te quedas marginado. Mientras que en la otra, antiguamente los campesinos hacían lo que querían, pero al final tienes que pagar. Solamente tenías que pagar. Si no pagas, pues... ¿Qué decías? Que no lo veo tan así. O sea, el texto mismo, como habla de los cambios de los sistemas de control del orden disciplinar, es decir, del diseño de una... Porque estamos analizando como el mismo discurso en todos los textos, como el diseño de una infraestructura que permite el control del cuerpo, o sea, el Foucault está analizando infraestructura de espacio físico, que hay un disciplinamiento hasta corporal, ¿cierto? Y lo que toma Deleuze es que ese control ahora va a ser numérico, en el fondo va a ser un control de datos, de información, en el que igualmente nuestro cuerpo va a seguir estando disciplinado, pero bajo otra figura. O sea, vamos a seguir los mismos comportamientos, los mismos lineamientos de la figura del control institucional en infraestructura, así lo leo yo, pero en infraestructuras que ya no están dibujadas. Por ejemplo, cuando yo paso una tarjeta, la infraestructura aumentó, digamos que no es un condicionamiento, una infraestructura como una cárcel, una educación, porque se han levantado reformas, incluso sociales, para que esas estructuras caigan, pero se ha encontrado la forma de rediseñar otra estructura que supuestamente es más amplia, pero que termina el condicionamiento corporal igualmente. Eso entiendo yo. Sí, sí, eso sí. O sea, lo de hacer vivir y dejar morir era como un extra que tiene que ver con la comparación que hace Foucault. Pero lo que hace es como control y disciplina. Pero en el fondo tema como... de la sociedad del control es exactamente así. No, o sea, es como que hay una ideología dominante y aunque tú metas una nueva tecnología, en este caso pues nos aumenta, ¿no? Te intercomunica y todo esto, es absorbida, ¿no? Y aplicada a ese derecho directo. Claro, como que él dice, antiguamente, como había un orden, lo que explica Javi, un orden jerárquico, donde se imponía como un sistema sobre el cuerpo, había una imposición, la fábrica estaba imponiéndote una estructura sobre tu cuerpo, la cárcel estaba imponiéndote una estructura sobre tu cuerpo, el hospital estaba imponiéndote una estructura sobre tu cuerpo. Vale, se hacen reformas que dicen ya no puede haber un colegio tan normativo, ya no puede haber una cárcel tan normativa, ni tampoco un hospital tan normativo, pero se construye un sistema, la jerarquía se mantiene, se desarrolla un sistema donde el control reemplaza al disciplinamiento. ¿No? En realidad eso es también porque la tecnología evoluciona, la tecnología de información evoluciona, entonces... Antiguamente, para controlar a las cosas, con las tecnologías analógicas, para controlar a la gente, disciplinarlas, tenías que tener encerrados en un lugar para poder ejercer el control sobre ellos. Cuando salían ya estaban fuera, estaban... Y en la sociedad del control, estos controles se dispersan por el territorio, entonces aunque la persona esté en su casa, está controlada por una cifra, claro. Dice, ya no hay una marca, hay una cifra. Claro, entonces esta es... Eres un indicador. Pero las dos sociedades están juntas, porque claro, en verdad la sociedad disciplinaria permanece con los, claro, los presidios, principalmente en los países más pobres, ¿no? Este siguiente se mantén sob el control disciplinario, ¿no? Lo dice al principio del texto, que aunque todo el mundo sabe que es un mundo que va a morir, sigue existiendo. Y la sospecha es que sigue existiendo para que lo sigas viendo con el rabillo del ojo y sepas lo que se puede esperar. Sí. Hilando con lo de antes, y lo que me parece curioso, es que era desde el sistema que era centralizado, y es que no me acuerdo, era del primer libro. Era como el sistema privatizado y como el descentralizado. Sí. No privatizado, centralizado y descentralizado. Pues ahora se ha conseguido que el descentralizado sea de control también. Pues si lo estoy explicando, ¿cómo lo acuerdo? Se ha descentralizado el control. A través de la conexión que no se produce la tecnología. Claro. Y sobre todo, a mí lo que me llama la atención es cómo esta gente, porque esto es de los años 1990, este texto, sí, o sea, cómo empieza a describir cosas que ya en su época se deberían, bueno, en su época, en esa época se deberían ver, pero que ahora están clarísimas. O sea, el control, pues ahora con las redes sociales, con el trabajo a distancia, con hay un montón de indicadores que te hacen que tú te comportes de una forma determinada sin que nadie te tenga que decir nada. ¿Por qué? Porque está en tu perfil, porque tu currículum se va a ver en tu currículum, porque tu puntuación en la plataforma... ¿Por qué no pueden observar? Porque ya está el fenómeno del marketing súper instalado, o sea, ya a Deleuze le toca todo el fenómeno de la publicidad, que también están los textos que nos mandó, los que yo me confundí, Laura. Ahí también para Alex va a ser súper revelador, porque se analiza como toda la corriente de la publicidad y el marketing fue en el fondo lo que fue transformando los sistemas de control. Claro, o sea que ahí se vería en algunos aspectos de la sociedad, pero no estaba tan generalizado. Ahora sí. Mismo ya lo tenemos en todas partes, porque o sea, la idea es, tú tienes que conseguir una serie de méritos, tienes que conseguir una serie de... Nadie te va a vigilar. Pero si no consigues estos méritos, si no consigues este currículum, si no tienes una puntuación buena, si no tienes una serie de requisitos, te quedas fuera. Entonces, La de Black Mirror. Que no entras, no podías comprar el coche, no te podías parar. O sea, claro, pero eso es que ha llegado al punto de ser una obviedad. O sea, ha llegado al punto de ser súper obvio, pero... ¿Y es posible? Sí. Llegamos al punto de todo eso es posible. Pero creo que pasa, es increíble. Pasa ya, pero no a ese nivel de... Sí, extremo, es que pasa ya, porque cuando vas a un trabajo te miran en tu perfil de no sé qué, te miran en tus referencias, en tal. Entonces, si no has trabajado para tener esas puntuaciones altas, pues... Dependiendo del trabajo, incluso miran si tienes seguidores... número de seguidores, no claro, sé qué, posibles mueves, y nadie y lo de modular a mí también me gusta mucho porque nadie te dice lo que tienes, o sea, no hay una norma de lo que tienes que hacer, tú mismo tú modulas para conseguir el éxito como tú piensas que lo piensas. Claro, pero eso es otra cosa que de la que ya habla Foucault también, y eso que hace años, que es como no hace falta tener el capataz de la fábrica porque ya el sistema ya vas interiorizado y ya eres tu propio capataz, te conviertes en empresario de ti mismo, y entonces eres tú el que te pone las normas y el que te autoexplotas. No hace falta que venga alguien a explotarte porque ya estás tú adoctrinado para autoexplotarte. Es que dice una cuestión que yo creo que, o sea, el texto igual este es uno de los más como, porque es de los últimos también, antes que muriera. Pero, por ejemplo, dice que ya el capitalismo adquirió una nueva forma, porque ya no se trata de una productividad, de una producción, sino de una superproducción, donde ya tú no estás ahí como intercambiando productos concretos, materias, por eso también la lógica disciplinar ya no sirve, sino que instala ya Deleuze la idea y problematiza el tema de los servicios, que ahora está así súper como que la economía... como contemporánea, es como que los servicios así es como la libertad del ser humano, pero justamente Deleuze está diciendo que los servicios van a significar un control, un sistema de control de las acciones, por donde tú ya adquirís tu servicio, tú mismo, tu persona, tu espíritu, un carácter numérico, sea, ya de alguna manera es un poco peor incluso que el sistema de la fábrica. No sé si fue este texto o otro, que se me enrean, pero el que decía que por último en la fábrica, en el espacio de la fábrica, había una posibilidad de emancipación del cuerpo colectivo, ¿no? O sea, como uno podía sindicalizarse, revolucionarse, como claro, había un camino de... Pero ahora... O sea, la sociedad de las empresas descentralizadas busca fragmentar más a los trabajadores de forma que sea más difícil sindicarse o hacer que se separe. Y eso, bueno, pues, con la gig economy que acaba de decir Carlos, es eso llevado a la extremación. O sea, tú eres un, no eres ni un trabajador de Uber, pues no puedes ni... Claro, eres un empresario que colabora con Uber. Y que tampoco te das cuenta que ni un número, o sea, ni un número ni un dato. Ven un momentito al baño, tenemos dos minutos de... Pero lo de Deleuze, para lo que no lo leyeron, es como muy... Siempre lo dije que quiero. Vale. A ver, esto es otra presentación que se monta un poco en contenido. O sea, es como... Vamos a revisar. O sea, se monta un poco de contenido, como lo que acabamos de ver. O sea, es como verlo, algo muy parecido, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, vamos a ver qué te digo yo. Es cómo pensar el concepto de tecnología. Pues hemos hablado de, pues, de la dimensión filosófica, la dimensión política y tal, pero vamos a pensar en lo, vamos a enfocarlo desde lo conceptual, ¿no? Entonces, la definición de tecnología, la definición al uso de tecnología, bueno, esto lo suyo es preguntar a la gente qué es tecnología y la gente te dé definiciones de tecnología según se les ocurre, ¿no? La definición de la RAE o de la general son teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico o la aplicación del conocimiento científico para actividades prácticas, ¿no? O sea, se establece siempre una relación directa entre la ciencia, la tecnología y la aplicación práctica. O sea, la ciencia, la tecnología y la sociedad, ¿no? En Wikipedia van más allá, dicen: la tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. O sea, se pasan por allí la idea esta del grupo social relevante. O sea, es la humanidad. La tecnología representa los derechos, satisface los deseos y necesidades de la humanidad, así, en bloque, ¿no? Entonces, todas estas definiciones son muy deterministas. Están no problematizan en absoluto el desarrollo tecnológico, lo ven como una aplicación directa del conocimiento científico, y entonces, o sea, el conocimiento científico es lo más, o sea, es lo más alto que hay en esta sociedad ahora mismo, es lo que más se valora, es el conocimiento científico. Pues de ahí se aplica a la tecnología y de ahí se aplica a determinados efectos sociales. Entonces, no hay ningún cuestionamiento, ¿no? Y entonces esto está inscrito en el propio concepto de cómo pensamos la tecnología, cómo se piensa socialmente la idea de tecnología. Entonces, para hacer frente a esto, bueno, esto tiene que ver con la ideología de progreso, ¿no? La idea de que la sociedad avanza en una misma línea, hacia un determinado tal. Entonces, esto que criticaba, bueno, esto es otra... De la exposición de Chicago en el 1933, una exposición de tecnología que dice: la ciencia descubre, el genio inventa, la industria aplica y el hombre se adapta o es modelado por cosas nuevas, individuos, razas, grupos, no sé qué, naciones enteras caminan al paso que marcan la ciencia y la industria. O sea, es determinismo puro y duro, ideología de progreso, de hay que progresar en una dirección y tal. Entonces, el problema es que cómo, cuando la gente habla de tecnología, el imaginario social de todo el mundo cuando se habla de tecnología sigue siendo este, ¿no? Entonces, esto hay que cambiarlo. O sea, hay que ya no solo es filosofar o criticar socialmente la tecnología y demás, ¿no? O hablar de su dimensión política, sino que hay que cambiar la propia forma en la que usamos el concepto, la propia definición del concepto, la propia idea asociada al concepto, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es replantearse el concepto en base, empezando por la definición etimológica, ¿no? Tecnos viene de técnica, arte, destreza. Las palabras griegas tienen, son muy interesantes porque son muy polisémicas, ¿no? Porque te hablan como de una idea siempre muy abstracta, con muchas posibles interpretaciones, ¿no? Y logos viene de estudio, lengua, lógica, sistema, es una palabra también muy, muy polisémica. Entonces, la idea clave es que la tecnología sistematiza los medios para lograr objetivos. Entonces, si dices esto, si dices la tecnología es una sistematización de un medio para lograr un objetivo, mejor, obviamente, ¿no? Pero si dices esto, ya estás hablando de cómo que estás sistematizando, que estás estableciendo una serie de procedimientos y que tienes un objetivo. O sea, la tecnología se define por su objetivo. Y aquí ya te quitas el determinismo tecnológico que veíamos antes, ¿no? La sistematización del conocimiento, o sea, la sistema, vale. Luego, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, entre técnica y tecnología, ¿no? Esto también es algo muy, muy confuso. ¿Lo habéis pensado alguna vez, no? La diferencia entre técnica y tecnología. Vale. Técnica. O sea, la diferencia es que la técnica es de alguien. O sea, la técnica está inscrita en una persona, o sea, pertenece a alguien, tiene una técnica para hacer algo, ¿no? La técnica la tienes que incorporar en tu cuerpo, ¿no? Tienes una técnica de cómo lanzar una piedra, no sé cómo, de cómo escribir, de cómo... Es algo que es un conocimiento incorporado. Y la tecnología está escrita, o sea, está inscrita fuera en determinadas construcciones materiales. Está sistematizada, está exteriorizada, está... Entonces tú tienes una máquina, le das y la máquina hace lo que tenga que hacer, ¿no? Personal. ¿Eh? Personal. ¿Cómo? Que es impersonal. Es impersonal también, claro. Pero es como el conocimiento para hacer algo, en lugar de saber tú cómo hacerlo, que sería la técnica, hay una estructura, un sistema que lo hace. Entonces tú ese conocimiento lo materializas, lo objetivas en una estructura física, entonces eso opera solo. Entonces, ¿esto qué permite? Permite acumular conocimiento y conseguir más cosas, ¿no? O sea, conseguir, pues, sistematizar la consecución de un objetivo, obviamente. Entonces, el usuario que compra una impresora 3D y vive con ella, está utilizando una tecnología, pero el que desarrolla esa impresora 3D, para él es una técnica, para conseguir algo. Sí, pero una vez que la ha desarrollado, ya es una tecnología, ya está objetivada. Una vez que es una herramienta, está objetivada, claro. Es una tecnología. O sea, el que hace la herramienta, pues tienes que tener una técnica, pues, para hacer, para construir, yo qué sé, cualquier herramienta. Porque tienes que saber usar. O sea, sí, están juntas, sí. Claro, la historia está en que cuando está sistematizado lo puedes distribuir, es escalable, ¿no? Lo puedes distribuir y que lo haga todo el mundo, lo puedes hacer a gran escala, lo puedes hacer a escala industrial, lo puedes. Pues permite amplificar los efectos de una determinada acción, ¿no? Y ahí está el poder de la tecnología, es esa, que permite amplificar determinados efectos, ¿no? O te permite ir más allá, ¿no? Te permite... vale, entonces, pero al hacerlo así, al sistematizarlo, ya estás imprimiendo unas determinadas intenciones políticas, ¿no? Lo que decía Wiener, ¿no? Estás imprimiendo esos objetivos que tú tenías cuando has construido el aparato, ya están en el aparato. O sea, están en el artefacto. A pensar en, yo sé, pensar en un arma, ¿no? O sea, el que hace el arma ya imprime esa idea de usar el arma para la violencia y la imprime en el propio artefacto. Pues cualquiera que coja ese artefacto ya va a su, o sea, como que de alguna forma se despierta esa posibilidad de uso. La tecnología es la sistematización del conocimiento de cómo lograr algo exteriorizada en objetos o sistemas y genera una separación del sujeto agente con respecto al sistema de acción. Vamos, esto es que tú no tienes que saber cómo funciona algo, que lo haces, ¿no? Entonces, esto te permite, te da la posibilidad del concepto este de alienación, lo estudiado por Marx en la revolución industrial, ¿no? El que para tú incorporar cuando tú o sea, el hecho de que no tienes que entender lo que estás haciendo, o sea, las intenciones, los objetivos inscritos en esa tecnología, tú no tienes por qué ser partícipe de ellos para que esos objetivos te condicionen. ¿Se entiende? Más o menos. Es como que tú utilizas cajas negras, no te interesa cómo funciona, simplemente los inputs y los outputs que tú puedes recibir de ellas. Algo así. visto un ordenador, tú no sabes ni está programado, ni construido, ni nada, ¿sabes? Pero sabes lo que hace y cómo funciona y ya está. O sea, todo, todo, o sea, todo, toda acción, lo que tú decías, toda acción combina técnica y tecnología. O sea, tienes que tener una determinada técnica para poder usar un aparato o lo que sea, ¿no? Pero cuanto más desarrollada sea la tecnología, menos necesidad hay de que tú aportes un conocimiento técnico para usarla. Entonces, es que aquí hay una frase que la he quitado. Esto es de Bourdieu, que habla de los capital, de los diferentes tipos de capital, pero que os hablará también al verla el jueves, que hay una frase que dice que el trabajador, el obrero, como al no tener el capital cultural necesario para poder usar las maquinarias, es el mismo usado por las maquinarias o usado a través de las maquinarias. O sea, que en una relación de los ingenieros que diseñan unas maquinarias para hacer una determinada acción, cuando el obrero se incorpora en ese sistema, tiene que seguir los usos diseñados por los ingenieros. Entonces, alguien que tiene un conocimiento para diseñar un sistema, diseña ese sistema, y luego la gente que se incorpora para usar ese sistema, al no tener el conocimiento suficiente de saber cómo usarlo, es de alguna forma usado a través de él. ¿Entiendes? Entonces, esto él lo aplica a las fábricas, pero en la tecnología, o sea, en las nuevas tecnologías, pues en las redes sociales y demás, pues sí, ¿no? Tú entras a un software y el software te dice cómo te tienes que comportar, pero de alguna forma estás siendo dirigido en tu acción a determinados lugares porque tú no sabes cómo. No tienes el conocimiento suficiente para saber cómo está funcionando ese software o para poder cambiarlo, de forma que te tienes que adaptar a los usos que te proponen. Sí, consumidor, bueno, si eres un obrero trabajando, no eres consumidor, estás... O sea, la cuestión está en el grado de conocimiento que necesitas. O sea, cuando la tecnología avanza mucho, te deja atrás en la capacidad que tiene el usuario de comprender cómo funciona o de actuar sobre cómo funciona, estamos siendo dirigidos por cómo está diseñada esa tecnología. ¿Entiendes? ¿La técnica siempre se aplica al humano como tal? O sea, si el humano no hay técnica, cuando hablan de esto. No sé qué más, o sea, animales. No, por ejemplo, si se desarrolla en cuanto a inteligencia artificial, que una misma tecnología desarrolle una técnica para fabricar más tecnología. No, no sé, ahí ya no sé. No. Eso lo dijo Rajoy, que no se podía. Bueno, entonces esta forma de pensar diferente, de invertir los términos, se trata de cuando hablemos de tecnología, invertir los términos en cómo la entendemos. O sea, ya no es un conocimiento que se aplica a algo, sino es que hay unos intereses sociales, hay unos objetivos, y esos objetivos se genera un sistema automatizado para lograr esos objetivos. Entonces ponemos los objetivos en el primer lugar, ¿no? Entonces esto nos lleva a cambiar la idea esta idea de que el conocimiento produce tecnología, la tecnología se aplica, a empezar desde los objetivos, desde los deseos, desde definir esos deseos y necesidades del ser humano, ¿no? Que decía la Wikipedia, definir qué voluntad colectiva hay con respecto a algo, qué necesidades sociales hay, concretas, respecto de un grupo concreto, y esto lo estoy diciendo también para pensarlo en vuestros propios proyectos, cuáles son las necesidades que se relacionan con una determinada tecnología y el efecto que produce, ¿no? Bueno, está lo de reflexividad, ensayo y error, porque sería como aplicas la parte de conocimiento en estudiar los efectos de la tecnología. O sea, en el lado de la izquierda tú estás pensando en conocimiento de ingeniero para diseñar algo, ¿no? En el lado de la derecha estás pensando en la derecha. El conocimiento lo aplicas sobre los efectos de la tecnología. ¿Me explico? Ya es un poco tarde. No, sí, sí, sí. Entonces, Entonces lo que os invito es a revertir ese determinismo de arriba abajo, hacerlo de abajo arriba. Y entonces aquí necesariamente tenemos que pensar la tecnología desde su dimensión organizativa, ¿no? Desde su dimensión social, del tipo de relaciones, del tipo de construcciones sociales que... Bueno, y eso es política también, ¿no? Claro, aquí lo que estás haciendo es definir, o sea, hacer la política al revés. En lugar de... Claro, sería algo así. O sea, es habilitar, hacer operativa la democracia a través del desarrollo tecnológico. Primero te pones de acuerdo en qué quieres, en qué se quiere socialmente, luego se diseña la forma de conseguirlo y de hacerlo real, y luego se reflexiona sobre los efectos que ha tenido eso, si realmente ha satisfecho el deseo inicial o no. Entonces es aplicar la reflexividad social y la organización democrática al desarrollo tecnológico. Quería que trabajáis un poco vosotros sobre una cosa o lo pensarais en vuestros proyectos al final. Entonces vamos a acabar rápido, a ver si. Luego, esto de la... O sea, cuando hablamos de las tecnologías de la información, es un aspecto muy concreto de la tecnología, porque influye en la información, es como pensamos, ¿no? El concepto de información. ¿Habéis pensado alguna vez sobre el concepto de información? Sí. ¿Qué es? A ver, ¿cómo lo definís? El concepto de información. Información, ¿qué es la información? Información, ¿no? Es cualquier mensaje, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Que produce conocimiento, que puede ser lo que nos transmiten conocimientos. Bueno, o sin necesidad de un mensaje. Cualquier tipo de dato que vaya de un emisor a un receptor. Sí. Sobre el concepto de información, hay volúmenes sobre qué es, o sea, es una cosa importante. Hay un montonazo de libros. Porque si lo miramos así, en plan de uso habitual, pues sí, la información son datos, son cosas que permiten y tal. Pero a nivel teórico, filosófico y demás, es un temón, porque ¿dónde está la información? O sea, ¿dónde está? Cuando está escrita ya, pero lo que está escrito es un papel, o cuando están. Es un temón, ¿no? ¿Qué es? ¿Que tiene materialidad la información? Es como la organización de las cosas. Es muy complejo, ¿no? Entonces, a mí uno que me gusta, una idea, o sea, una versión que me gusta mucho del concepto de información es una que dice que antiguamente, de Ronald Day, tiene un libro que se llama The Modern Invention of Information, o sea, la invención moderna de la información. Entonces, te dice que la información, como la pensamos hoy en día, es una invención moderna, que antes no se pensaba así. Que antes cuando se hablaba de información se hablaba en la forma verbal. La forma no sustantiva era muy, muy, muy rara, no se usaba prácticamente, y lo que se usaba era informar. O sea, existía como verbo de informar y no como concepto sustantivo de información, ¿no? Informar tenía el sentido de introducir un pensamiento en el otro. O sea, de meter dentro una forma de pensamiento. O sea, provocar una interiorización cognitiva en la otra persona. O sea, informar a alguien es hacerle crear en su mente una forma que tú has pensado en la tuya, ¿no? Entonces, ese era el concepto, el uso antiguo de información era ese, y tampoco era una cosa que se usara muchísimo, ¿no? Era que se informaba. Y entonces, cuando se desarrollan las tecnologías de la información, en concreto la teoría de la comunicación es la teoría de Shannon, seguro que la habéis visto alguna vez, ¿no? El emisor, receptor, mensaje, el ruido y no sé qué, ¿no? Vamos a decirlo bien. emisor, mensaje, canal, receptor, y luego está el ruido, que es lo que genera la distorsión, ¿no? Entonces dice que este modelo fue el que dio lugar a pensar, hacer posible las tecnologías de la información y la informática. O sea, detrás de la informática fue posible porque se diseñó este modelo de tecnología, ¿no? Y dice que a partir de ahí se empezó a hablar de información como sustantivo, cuando antes no. Entonces tiene un poco esa idea de exteriorizar las cosas, ¿no? Las tecnologías de la información modernas permiten que la información, o sea, las formas, es como, ¿qué es la información? Son formas de pensamiento sustantivadas, esta cosa es objetivadas en algo, pues cuando la gente lo recibe, pues, le da una forma dentro del pensamiento, que está interiorizando, incorporando pensamientos, ¿no? Es como dar forma a los pensamientos. Entonces esto nos hace, o sea, nos da una indicación de la dimensión que tienen las tecnologías de la información, ¿no? A la hora de producir subjetividades y de cambiar quiénes somos, ¿no? Luego hay otro concepto que es el de tecnologías del yo, que esto es de un texto de Foucault, que habla de cómo de las tecnologías del yo son tecnologías o técnicas realmente. Aquí hay debates si es técnica o tecnología. ¿Puedes irte un momento a las tecnologías sociales? Ahí está, sí. Vale. Bueno, las tecnologías sociales y las tecnologías blandas. Aquí lo pongo esto porque a veces se habla de tecnologías blandas y tecnologías sociales. Las tecnologías blandas se refiere a las que derivan de las ciencias blandas, ¿no? La psicología, la educación y demás. Y a mí me gusta más pensarlas como sociales porque están relacionadas con sistemas de reglas, con procedimientos. Esto sería un poco como la... O sea, como hemos dicho antes, cuando estábamos hablando de Wiener, decíamos que determinadas estructuras tecnológicas iban asociadas a determinadas formas de organización, ¿no? Pues estas otras formas de organización que iban asociadas a estas tecnologías son otras tecnologías en sí mismas. O sea, son formas de organización, o sea, son tecnologías sociales. Son sistemas de normas, de reglas, de valores, de símbolos que generan una determinada organización social. Entonces, lo interesante aquí es, tecnologías blandas. Un ejemplo es, bueno, hay un vídeo que no nos da tiempo a ver, pero habla del lenguaje burocrático. Entonces, en el vídeo este cuenta, es un psicólogo, les cuenta que cuando les preguntaban a los torturadores nazis y demás, les preguntaban de cómo habían sido capaces de hacer eso, la respuesta era que el Amtssprache. Pues Amtssprache es lenguaje burocrático. Les decía que podían hacer esas cosas porque era un lenguaje burocrático que venía así. Pues en el sistema de organización burocrática venía eliminar, como la forma en la que estaban dichas las cosas sonaba todo muy eficiente, entonces seguías esas órdenes, ese sistema de órdenes hacía que pudieras hacer cualquier cosa. Entonces, es hasta qué punto la organización burocrática funciona como una tecnología que te lleva a hacer determinadas cosas, ¿no? Que organiza la acción de determinada manera. Entonces, lo interesante de esto es cómo estas tecnologías blandas, estas tecnologías sociales, pueden permitir repensar la forma de organizarnos, ¿no? Entonces aquí entra lo de las tecnologías del yo. Tecnologías del yo es un uso de técnicas. Esto en realidad creo que se traduce como técnicas, pero estuvo mal, se tradujo mal en español y no sé qué. Aquí Foucault habla de... ¿Sabéis quién era Marco Aurelio? Marco Aurelio. Marco Aurelio era un emperador romano que era un estoico. Era un filósofo estoico súper famoso. Tiene un libro que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio, que es muy bueno, así a nivel filosófico. Entonces, lo que analiza Foucault es las cartas que Marco Aurelio escribía a su maestro. Entonces dice que cada día o cada semana o lo que fuera, le escribía a su maestro una carta contándole en detalle todo lo que había hecho. Entonces, me he levantado a las 6 de la mañana, he desayunado frugalmente y luego me he ido a hacer ejercicio con los soldados. Después de eso, no sé, que le contaba en detalle todo su día. Porque los estoicos eran como muy austeros y todas estas cosas, ¿no? Entonces, el análisis de Foucault es que eso servía como una forma de él autodisciplinarse a la hora de seguir su propia filosofía, ¿no? Pues que ese ejercicio de escribirle cartas al maestro era una tecnología o una técnica para autodisciplinarse, para que él se obligara o se formara esa subjetividad, ¿no? Se comportara como quería. otras tecnologías del yo o de la subjetividad es la confesión. El hecho de que tengas que ir al cura cada semana a contarle tus cosas, eso es una forma de tú cambiar tu subjetividad para adaptarte a las normas que quieres seguir, ¿no? O el diario, si el diario favorece la reflexividad, hace que pienses en lo que has sido, lo que has pensado, te das cuenta de lo que has pensado dos días, entonces todas estas tecnologías te permiten, o sea, de alguna forma pueden usarse o como un sistema de control, social, o pueden usarse también como un sistema para potenciar determinadas formas de ser, ¿no? Es la idea de la performatividad, de cómo podemos usar la información o estas tecnologías de información y de organización para producir determinadas formas de ser, determinadas formas de organizarnos que tengan que ver con nuestros objetivos, ¿no? En redes sociales es igual, o sea, en redes sociales también funcionan como una tecnología del yo, por lo que hablábamos antes de Dan Miller, ¿no? Tú tienes tu perfil, tienes tus me gusta, tienes un montón de mecanismos, de dispositivos que te llevan a desarrollar una determinada subjetividad. Lo que pasa es que aquí la posibilidad que tienes de actuar sobre ellos es bastante reducida, ¿no? Es como un diario en el que lo puedes usar como quieras, ¿no? Vale, ¿qué tal estáis? Estoy cansada de decir, pero ha sido mucho tarde, es que 2 horas y pico seguidas, vaya, ¿no? ¿Qué hora llevamos? Bueno, tenemos media hora. Entonces, lo que quería hacer en esta media hora era hacer trabajo práctico. Entonces, que cojamos vuestros proyectos y que penséis qué tecnologías hay en ellos. ¿Y cómo las podemos analizar?